En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Feliz Año Nuevo. 2 de enero, miércoles 2019. Cuesta todavía decir la nueva cifra, por Dios. 2019, esto parece ya una fecha del futuro. Pues aquí estamos en esta primera edición de Elche en Punta para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Aquí en el 101.4, para los que nos escucháis en la radio convencional. También saludos para los que nos veis en la TDT, en Teleelch. Y desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. También en nuestra app gratuita Teleelch. El Elche Club de Fútbol quiere estrenar 2019 con una victoria en Tenerife. Partido madrugador para los de Pacheta este viernes a las 9 de la noche. Hace 31 años que los blanquiverdes no ganan en el Heliodoro Rodríguez López. Hoy el técnico del Elche, Pacheta, ha afirmado que han llegado de las vacaciones conectados para ese partido. Pues hemos llegado de las vacaciones. Yo he visto al equipo y sobre todo hoy lo he visto conectado. Y tenemos buenas sensaciones y el equipo sigue creciendo y seguimos en la línea que nos ha traído aquí durante todo el año. Llegamos aquí el 28 de febrero, el 1 de marzo del año pasado. Y creo que estamos en la línea ascendente, ahora seguimos creciendo, ahora con toda la ventana de mercado abierta, pero el equipo sigue creciendo. Así que yo en esas sensaciones son las que tengo. Que el equipo sigue creciendo, que seguimos entrenando bien, que el equipo tiene pasión por ello, tiene ambición. Así que esto me genera confianza. Los dos primeros refuerzos del mercado invernal viajarán, aunque en estos momentos todavía no tienen la ficha diligenciada, pero Pacheta tiene claro que Nacho Gil y Dani Calvo viajarán y están para jugar. Los que no lo harán, Manu Sánchez, sancionado, vio en el último partido del año frente al Almería la quinta cartulina amarilla del segundo ciclo, es baja, igual que Borja Martínez, que se recupera de esa reciente operación de menisco y ligamentos. Estará 3 meses de baja. Pacheta ha afirmado hoy que hay margen económico para fichar y que están dispuestos a mejorar el equipo en cualquier posición y que su sensación es que van a hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Esa es la intención con la que estamos haciendo todo, con la intención de mejorar el equipo y de que salga bien. A veces tú lo haces con esa intención y sale el tiro por la culata, pero yo creo que no. Yo creo que vamos a hacer una segunda vuelta mejor que la primera, porque en estos momentos somos mejores que hace 19 partidos. Entonces, mi sensación es que vamos a ser mejores en la segunda vuelta que en la primera. No solo por las incorporaciones, sino porque todos somos mejores y todos sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Creo. Las sensaciones de Pacheta, que sobre su renovación se ha mostrado categórico. Solo hablará cuando se consiga la permanencia, para no hipotecar al club ni tampoco su futuro. Pero ha dejado claro que en cuanto se consiga, su primera opción clara es el Elche Club de Fútbol y que está muy agradecido a que el presidente, en estos micrófonos, en Teleelche, en Radio Marca, en A Todo Gol, hace 2 lunes, dijese que estaba dispuesto a presentarle la renovación. Y a partir de ahí todo se destapó. Pues creo que con muy buen criterio Pacheta no quiere distracciones y prefiere que solo se hable de fútbol y su renovación. Creo que es una decisión muy inteligente, queda completamente aparcada hasta que no se consiga la permanencia. Así deja zanjado absolutamente el tema. Y también, porque estamos en Reyes, hay un partido que no te puedes perder. Mañana jueves, en el pabellón de Carrús, a las 8 de la tarde, una gran cita de fútbol sala solidario. A las 8 se va a jugar sobre la pista del recinto ilicitano el duelo entre la prensa deportiva de Elche, los que hacemos la información deportiva a diario, y el Juventud de Elche, el equipo femenino que milita en la segunda división del fútbol sala femenino. Encuentro que ya va por su novena edición y, como sabéis, tiene carácter benéfico. Es mañana a las 8 de la tarde en el pabellón de Carrús, fútbol sala. Los chicos contra las chicas. El año pasado nos ganaron, por primera vez. Hay que cumplirse la revancha. En esta ocasión, para asistir a presenciar este partido, conllevar un juguete que será a beneficio de Safami, la parroquia Sagrada Familia. Vamos a apoyar todos mucho, porque el objetivo es ayudar a que ningún niño acabe la Navidad sin su juguete como regalo de Reyes. La asistencia al partido y la contribución solidaria también tendrán premio. Los 100 primeros asistentes con juguete, puede ser nuevo, puede ser en buen estado de conservación, se van a llevar una entrada para el primer partido del año, Elche-Nastic de Tarragona. Buenas tardes y bienvenidos. ¡Feliz año! El fresquito del invierno, todo ventajas. Adelgaza, tonifica, desinflama, estira la piel, te hace una comprobación de la batería de tu Skoda y un chequeo general gratuitos, te hace ofertas de hasta un 35% de descuento. Espera, eso era si llevabas tu Skoda a un servicio oficial. Me he liado, será por el frío. Aprovecha el invierno y consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. No soy un tipo corriente, soy un crossover, un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad, un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 14.100 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor José Falcorta 35. No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hey, Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año? Genial, me he tirado en paracaídas, he viajado a China y me he sacado el carnet de conducir. ¿Y lo de ponerte en forma? Eso... Para eso aún estás a tiempo, vente a Holiday Inn. 3.000 metros cuadrados de fitness, impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Elche en punta. toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues hemos vuelto con toda la fuerza. Este 2019 nos va a dar, creo que, muchas alegrías. 2018 nos las dio a nivel deportivo muchas. En el Elche Club de Fútbol, la más importante, se consiguió el gran objetivo, que era el ascenso a Segunda División. Un Elche que, tras 20 años, cayó al pozo de la Segunda División B, y ese drama, afortunadamente, duró, pues, menos de un año, porque se consiguió el ascenso en Villarreal en el último partido, tras un playoff casi casi inmaculado, con 5 victorias consecutivas. Solo se perdió el último partido, pero afortunadamente era el que se podía perder, el único que se podía perder, y el Elche está en Segunda División. Ahora, en este 2019, ¿cuál es el objetivo? Pues claramente salvar la categoría, permanecer, porque Pacheta, el auténtico gurú de este equipo desde que arrancó con el Elche allá por el 1 de marzo, por si no recuerdo mal, el 28 de febrero fue destituido Josico, pues el 1 de marzo sería Pacheta cuando se hizo con el equipo. Desde entonces se convirtió ya en las primeras horas en el auténtico guía espiritual deportivo del equipo y de la afición. Pues tiene muy claro que si el Elche se salva esta temporada, el que viene va a ser mucho mejor, mucho más potente. Lo ha explicado en muchas ocasiones, hoy lo ha vuelto a hacer. Pero vamos a centrarnos, mañana hablaremos más del partido, porque hoy el técnico ha hablado en rueda de prensa, porque mañana parten a primera hora a Tenerife, vía Madrid. El equipo entrenará mañana por la tarde en Tierras Canarias, porque juega el viernes a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. Por cierto, un Elche que acumula 31 años, que se dice pronto, sin ganar en Tenerife. Es cierto que de esos 31 años, en 12 o 13 temporadas, no se han encontrado, por estar en distintas categorías. Pero lo cierto es que el Heliodoro Rodríguez López está marcado en la historia franjiverde también como el estadio en el que los ilicitanos consiguieron el primer ascenso a Primera División. Fue allá por 1959. Pero, insisto en ese dato, 31 años sin ganar en Tenerife. Yo creo que ya toca. Tras el partido disputado el 14 de febrero de 1988, los ilicitanos no han sido capaces de vencer en ninguna de las 12 visitas a Tenerife, consiguiendo tan solo 4 de los 36 puntos que han disputado, con unos números totalmente favorables al conjunto chicharrero, que venció en 8 ocasiones. Las 4 restantes terminaron en tablas. El balance total en 18 enfrentamientos entre Tenerife y Elche en segunda, en tierras tinerfeñas, es de 4 victorias franjiverdes, 9 canarias y 5 empates en toda la historia. Pero insisto, hace 31 años que el Elche no gana allí, y yo creo que es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque el Elche viene en su mejor momento, con ese impasse de las vacaciones de Navidad, que lo han sido para todos, pero lleva un mes sin perder. Empató en Córdoba, luego aquí contra el Sporting, ganó en Majadahonda y empató aquí contra el Almería. Es el margen de tiempo en el que más días han pasado sin perder. Además, ya se ha quitado ese lastre de no haber ganado a domicilio. Ya lo ha hecho. Y además en la última salida, en Majadahonda, 1-3. Y encima el Tenerife es un equipo que estaba diseñado para luchar por el ascenso, igual que el Zaragoza, y se ha encontrado en esa situación, bueno, para ellos lógicamente dramática, porque una cosa es no estar entre los 6 primeros y otra es estar entre los 5 últimos, y además ya han cambiado de entrenador y con Oltra pues todavía no consiguen sacar la cabeza. El Tenerife marca la zona de permanencia, es 18º con 19 puntos, está a 2 del descenso y a 2 del Elche. El Elche, por tanto, está 2 puntos por encima del Tenerife y a 4 del descenso. Por eso que yo creo que toda la presión la tiene el cuadro tinerfeño, que es cierto que juega en casa, que tiene el factor campo a favor, que el Elche estadísticamente pues lleva 3 décadas largas sin ganar, pero yo creo que le pilla al Elche en el mejor momento. Y decía Pacheta que llegan conectados, con buenas sensaciones. en línea ascendente, que el equipo tiene pasión y que las navidades navideñas, esos 5 o 6 días o 7 días que han estado desconectados, pues para nada han afectado a ese buen momento. Vamos a ver si lo aprovecha el conjunto ilicitano. Tiene 2 bajas, Manu Sánchez por sanción, la segunda vez que va a tener que descansar por, en este caso, el segundo ciclo de cartulinas amarillas, y el otro es Borja Martínez, que fue operado a finales de diciembre y que hasta mitad de abril aproximadamente no va a estar. Pero sin embargo tiene 2 altas importantes y está muy contento con ellas. Nacho Gil lo ha calificado Pacheta como el jugador más versátil de la plantilla, al nivel de Iván Sánchez o incluso por encima, porque dice que puede jugar en las 4 posiciones de ataque. Banda izquierda, media punta, banda derecha, incluso como segundo delantero. Nacho Gil, hermano de Carles Gil, exjugador del Elche, que ahora está en el Deportivo La Coruña, y que ha estado entrenando desde el mes de septiembre en el Elche. Ha conseguido la cesión del Valencia, y Dani Calvo, central, con buen manejo de balón, con experiencia en segunda, 80 partidos ha jugado ya en segunda, Dani Calvo de 24 años, muy buena edad, que también colma las aspiraciones de Pacheta. Le preguntamos si los dos van a viajar mañana. En estos momentos no están, creo, todavía inscritos, pero me han dicho que sí, que puedo contar con ellos. Sí. Y van a viajar. ¿Y qué puede contarnos de cómo están en estos momentos y como perfil qué van a aportar Nacho Gil y Dani Calvo? Nacho lleva con nosotros unos meses, ya lo conocemos todos. Tiene el respeto del vestuario, porque es bueno, muy bueno, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces, Nacho está adaptado ya de lleno. Dani solo lleva 1 semana, pero Dani es un chico con experiencia ya en esta categoría. Es un chico pausado, es un chico amable, es un central que nos debe dar pausa de balón y darnos, pues igual, cosas que no tenemos. Y es un futbolista que viene de competir y de entrenar, entonces viene en condiciones de jugar. Así que, bueno, son 2 jugadores que están disponibles para participar, sí. Y Dani es un buen jugador, 80 partidos ya, 24 años, experiencia en esta categoría. Nos debe dar cosas que no tenemos. Cosas que no tenemos, que es exactamente lo que se busca en este mercado invernal. De futbolistas que te mejoren lo que no tienes, o posiciones que no tienes, y que en este caso vengan a mejorar, sobre todo a jugadores con los que el técnico ha mandado un mensaje claro: no cuenta, y mucho menos en la segunda vuelta, si han tenido pocos minutos. Llámense Zotko, Johnny, Redru o Chuka, ahora con la llegada de los nuevos, no van a jugar. Ha sido taxativo, muy claro. Y además ha mandado un mensaje en ese sentido, sin acritud, por supuesto. Si alguien conoce a Pacheta, sabe que Pacheta nunca habla en absoluto desde el rencor, todo lo contrario, lo hace desde el respeto. Y además lo explica muy bien, y ahora escucharemos ese mensaje. Pero para terminar con el caso de Dani Calvo y Nacho Gil, le preguntamos también por lo que podía aportar Nacho Gil al equipo desde ya. Qué buena, ¿eh? Nacho puede jugar si jugamos en el 4-1-4-1, puede jugar en las 4 posiciones de ataque, en las 4. Nacho es probablemente el jugador más versátil de la plantilla. E incluso puede jugar como segundo, como acompañante del 9, puede jugar en todos los sitios. Es un poco Iván también, ¿no? Iván también es bastante así de versátil. Entonces tenemos muchos jugadores muy buenos con balón. Pequeñitos, pero bueno, muy buenos, muy buenos. Pequeñitos, pero muy buenos. Ahí estaríamos hablando de Javi Flores, Iván Sánchez, Nacho Gil, Nino. Evidentemente, esto que te obliga a jugar por abajo, a jugar bien al fútbol, no a pegar pelotazos, y eso creo que redunda en beneficio de lo que busca Pacheta. ¿Están para jugar ya? ¿Están para ser titulares incluso Nacho Gil y Dani Calvo? Sí, sí. Están los 18 que van a viajar, son los que todos tienen posibilidades de jugar, los 18. Entonces, ¿Nacho está para jugar? Sí. ¿Dani está para jugar? Sí. ¿Van a jugar? Buena pregunta. Están disponibles. Y hasta ahí puedo leer, como diría Mayra Gómez-Kemp en el 1-2-3. Bueno, leyendo entre líneas se pueden sacar cosas, pero está claro que no deja claro si van a jugar los dos o uno de los dos. Sobre los que no van a jugar, le preguntamos qué les ha dicho a los futbolistas claramente que no cuentan. Y si hasta ahora han contado poco o nada, a partir de ahora ha sido muy claro. No es que lo van a tener difícil, es que directamente no van a jugar. No ha dicho nombres, pero tampoco hacía falta. Viendo los números de minutos jugados y de convocatorias, está claro que hay 4 jugadores a los que se les ha abierto la puerta de salida. Se ha hablado con ellos. Zotko, defensa central. Redru, lateral izquierdo, porque ahora en el lateral izquierdo el técnico cuenta primero con Juan Cruz y segundo con Manu Rodríguez, le sobra un futbolista que es Redru. Johnny Íñiguez, tiene ahí 2 centrocampistas que están muy por delante de Johnny, y lo ha demostrado Pacheta dándole todos los minutos a Manu Sánchez y a Xavi Torres. Y el otro es Chuka, probablemente la gran decepción, porque de los que había, de los que estaban, bueno, venían de Segunda División B, podías esperar que esto pasase. Es cierto que Chuka también venía de Segunda División B, pero con otras perspectivas. Un jugador de mucha calidad, del que Pacheta sigue deshaciéndose en elogios, pero también deja claro que algo no habrá dado el futbolista cuando apenas lo está poniendo y cuando se ha hablado con él para devolverlo. Esos son los 4 nombres que están en la rampa de salida, y esto es el mensaje que mandaba el técnico hacia estos futbolistas. Todo el mundo tiene, sabe, con el que no se ha hablado, es que porque continuamos con él, pero el que tiene que salir se le ha hablado con él, claro. ¿Y cuál es? Pues porque o estás jugando poco o participas poco y es muy probable que vayas a participar menos. Entonces el mensaje, a mí me ha tocado como jugador irme de 3 o 4 clubes cuando no juegas o cuando no estás feliz. Y he ido y he dicho, oye, que me quiero ir. Entonces, ahora en estos momentos toca que hay gente que está jugando menos y demás, y yo creo que lo que tiene que hacer el jugador es jugar como el entrenador, entrenar, y se les ha trasladado pues que van a tener muy difícil jugar. Ese es el mensaje del entrenador. Las altas y las bajas las da el club, en este caso la dirección deportiva. Pero yo claro que mi mensaje es que que lo vas a tener muy difícil y que esto es muy largo de aquí hasta junio. Entonces lo que quiero es que todo el mundo sepa el rol que puede ocupar en un momento dado. Pero esto es lo más normal en el fútbol, cuando se abren las ventanas de mercado, cuando llega las finalizaciones de contrato, esto es lo más normal. A mí me ha tocado y lo veo algo... Es muy importante tener empatía con el de enfrente. Y claro que para mí la gente con la que tienes que hablar, que se tiene que ir... yo también me siento en muchos momentos no feliz por no haber sacado quizás todo su potencial que tiene. Claro. Pues también es un tema en el que tienes que ser crítico y crecer en ello. ¿Por qué? Porque igual no les has sacado el producto que tenías y también es parte culpa tuya. Pero sí, se les ha trasladado, que sobre todo esto, que no vas a jugar, que van a venir jugadores nuevos y que esto es ley de vida en el fútbol. Se puede decir más alto, pero más claro es imposible. No van a jugar. Si antes jugaban poco, ahora que llegan nuevos, y han llegado 2, pero las previsiones es que lleguen 2 o 3 más. Ha dicho que en cualquier posición, que toda posición es susceptible de reforzarla, que tienen claro las que necesitan sí o sí reforzar, pero que si llega un Mirlo Blanco en otra posición, aunque esté ya cubierta, que mejore a los 2 que están ahí, pues lo van a intentar. Todo depende de la cuantía económica, y para ello ha sido fundamental lo que adelantaba el presidente en nuestros micrófonos en A Todo Gol, esa segunda ampliación de capital que se puso en marcha la semana pasada de 1.700.000 euros, que se une a la de 1.300.000, que está en su segunda fase, mientras que la de 1.700.000 está en su primera fase, se han solapado uno con otra, y habrá una tercera de 1.500.000, que son los 4.500.000 divididos en 3 ampliaciones, para poder hacer frente a los gastos que tiene el club, entre ellos, aparte de los gastos corrientes del día a día, sueldos, futbolistas, empleados, etcétera, etcétera, pues los pagos a los acreedores, entre ellos a la Hacienda Pública, en ese nuevo pago que hay a mitad de marzo, creo que el 20 de marzo, y la Liga de Fútbol Profesional, con esta segunda ampliación de capital, ha abierto la mano y deja que el club, como ve ingresos, pueda reforzarse. Pero es cierto que si sale uno de los jugadores que está en la rampa de salida, habrá un poquito más que añadir a esa ampliación de capital para reforzarse. Si salen cuatro, habrá más masa salarial liberada para poder firmar más jugadores. Más, o en vez de cantidad, calidad. Yo insisto lo mismo. Yo ahora mismo prefiero, en vez de firmar a tres o cuatro jugadores más, firmar a uno o dos, pero que de verdad sean titularísimos. Un buen delantero si sale, aunque sigo confiando plenamente en la tripleta Sori-Benjanino, pero si hay otro mejor que estos tres, hay que firmarlo ya, si se puede, claro. Tampoco nos vengamos arriba, porque el delantero hay que pagarlo. Es la pieza más codiciada. Es el jugador más cotizado. Y el Elche, aunque tuviera dinero para pagar, que no es que le sobre, tiene por delante, si el delantero es bueno, a muchos equipos, a muchas escuadras que están luchando por el ascenso. Y eso es mucho más bonito y llamativo para el futbolista que ahora mismo te llame un Granada, Albacete, Málaga, Deportivo de La Coruña, etcétera, que están arriba luchando por el ascenso, que un Elche, por mucha historia que tenga, que está abajo luchando por no descender. Por eso digo que no solo hay que saber elegir y tener dinero, sino que el futbolista quiera. Y además, si es muy bueno, estará jugando. Pero bueno, siempre puede haber un Mirlo Blanco, algún equipo de primera que quiera que ese futbolista que no está jugando tenga minutos. Claro, pues ese futbolista de primera, si medianamente es bueno, lo van a querer más los de la parte alta de la clasificación, y el Elche lo va a tener difícil. Por eso digo que el Elche quiere un delantero, sí, que le ha hecho falta un gol, aunque últimamente menos. Está marcando más goles en el tramo final de diciembre. Pero que le hace falta gol, sí. ¿Va a poder conseguir mejorar lo que tiene? Lo veo difícil. Eso cuesta dinero y además convencer al futbolista. Que aparte hace falta otro media punta, otro interior zurdo por la baja de Borja. Eso ya es el entrenador el que tiene que saber valorarlo. Un organizador, el entrenador. Hay nombres que han surgido porque hay equipos de Segunda División B que tocan a la puerta de estos futbolistas, porque tienen buen cartel en Segunda División B. Uno de los casos, Benja. Benja fue también muy claro cuando le preguntábamos tras el último partido frente a la Almería si él estaba dispuesto a marcharse o quería quedarse. Y él fue taxativo también. Digo, no, yo quiero quedarme. Bueno, pues hoy se lo preguntábamos al míster. Benja, Provencio, jugadores que podrían estar en el mercado, pues porque hay algún equipo que apueste por ellos. Pacheta, ¿quiere que se queden o quiere que se marchen? ¿Cuál es su postura? Pues esto, todo esto, es cada situación es muy personal. Entonces se analizará cuando llegue cada situación de esas. Yo quiero a todo el mundo contento aquí. A todo el mundo le quiero contento y participando y empujando. Y luego hay gente con la que vas a contar más y con otros que vas a contar menos. Pero cada situación personal, a mí me puede llegar ahora un jugador que tiene una oferta de la madre que lo parió y que quiere y que van a poner dinero por él. ¿Qué hago? Pues ahora eso la dirección deportiva y el club tendrá que analizarlo. Pero nosotros, ya os vuelvo a repetir, estamos dispuestos a mejorar el equipo en todos los sitios, todo lo que veamos que vamos, un jugador que es mucho mejor que lo que tenemos, vamos a intentar traerlo en base a número de fichas, en base a estructura del equipo, no traer cuatro futbolistas de una misma posición, traer un equipo que sea coherente, compacto y que nos mejore lo que tenemos y siempre en base al tema económico que nos condiciona, claro. Pero ese es un poco la estructura que vamos. Y estás buscando estoy buscando de todo, de lo que me pueda mejorar el equipo. Lo que me pueda mejorar. Hay posiciones más claras que pueden. Esas no tengo ni que decirlas, se ven. donde tenemos carencias o donde tenemos que ir acoplando un jugador o otro, eso se ve. Entonces, ¿estamos en ello? Claro. En eso está la dirección deportiva. Y yo, a mí se me consulta absolutamente todo. Absolutamente todo. Eso las, A él se le consulta todo y, de momento, está dispuesto a mejorar el equipo en todo lo que puedan. Se está buscando de todo. Y las posiciones con, que es lo que le preguntábamos, con más carencias en estos momentos. Eso las vamos intentando mejorar, porque al tener la posibilidad de jugar en dos sistemas, tenemos que traer algún jugador o para un sistema o para otro. Entonces, si jugamos con tres centrales, estamos cortos de centrales. Si jugamos con dos centrales, andamos bien. Si jugamos con carriles, igual nos sobra gente. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ir manejando. Lo vamos manejando. Y en eso estamos. En eso estamos, en eso estamos. Hasta ahí puedo leer, como diría también la señora Kemp. Por cierto, se le volvió a insistir sobre Benja. Benja dijo que él está contento, que él quiere quedarse. ¿Qué dice Pacheta esto? Es que no sé dónde ha salido el debate. Es que yo no le he sacado. Esto se ha hablado todo alrededor. Yo no he dicho nada, absolutamente, de Benja. Nada. Absolutamente nada. Y ha hecho dos partidos ahora fantásticos. Yo no hablo de Benja. Entonces, ha ido saliendo. Que salga. ¿Entonces se va a quedar? Yo, por mí, en estos momentos, sí. Hoy, sí. Claro. Pero si llega otro delantero, cambiará la situación. Eso lo decidirá él. Claro. Puede llegar, sí, como un lateral derecho, como un lateral izquierdo, como un central, como un mediocentro, como un portero, como un 9, como un 8. Puede llegar cualquiera. Y si alguno se siente afectado y tal, no sé qué, dice, oye, que yo me voy. Pues habrá que valorarlo. Se valorará. No se puede asegurar nada a nadie. Por tanto, el capítulo Benja está claro. El jugador está contento. El entrenador también. No hay debate. Otra cosa es que se fiche un delantero. Si se ficha un delantero, por lo que ha dicho Pacheta, no van a forzar la salida de Benja ni de nadie. En todo caso, será Benja, si es que quiere irse, el que lo plantee. Oiga, que yo ahora veo menos posibilidades, pero no olvidemos que el señor Benja ahora mismo está siendo titular, que el suplente está siendo Sori. Es que no confundamos los términos. Por mucho que Sori lleve 8 goles, en los últimos partidos el titular es Benja. Puede parecer una locura ahora prescindir de Benja. Yo es que no prescindiría de ninguno de los tres delanteros. Yo traería otro y no me desharía de ninguno. Porque esto es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Nombre propio, por ser fichaje, Chuka. ¿Qué ha pasado con este futbolista? Los jugadores que salgan de aquí, puede haber jugadores que a la vuelta de 3 años estén en primera división. Y entonces yo diga, pues mira, no le saqué el producto. Es que puede pasar. Es que puede pasar. Claro que puede pasar. Y es muy bueno, pero por unas circunstancias o por otras, el míster ha confiado más en otros jugadores. Pero no tengo ni una queja de ninguno. Por eso estos momentos son dolorosos. Muy dolorosos. Pero esto, los daños colaterales los arrastra el puesto de trabajo. La toma de decisiones. Yo os he dicho que toda mi vida alrededor está rodeada de cariño. Y el día que falte cariño me voy a otro lado. No tengáis ninguna duda. Todo es cariño. Llámale amor, llámale cariño, aunque parezca un poco cursi ahora hablar de esto. Pero esto es la vida, ¿eh? Cuando falta eso, a otro lado. Claro. Entonces, esto que yo digo en la vida, ahora estoy haciendo o se hace daño a la gente. No, es un tema profesional, tema de decisiones. Yo no quiero hacer daño, pero estos son daños colaterales. Y que yo los he vivido. Y no me he sentido que a mí me hagan... No, no juegas. Habrá que buscar la vida en otro sitio. Pero no por eso me voy a enfadar con el que toma la decisión. No, yo no lo he hecho. Sobre, también se le preguntaba si en la portería ahí hay opciones de reforzar la portería. Y aquí también, como suele ser habitual, el técnico no dejaba lugar a dudas. No ve la necesidad. No veo la necesidad en estos momentos. Y porque además si sucede una desgracia de todo ese tipo, me imagino que la lesión sea de larga duración, o si se dan las circunstancias justo en esos dos partidos, se tomarían decisiones. pero yo en estos momentos no estoy negando la posibilidad de que pueda venir un portero, como no estoy negando la posibilidad de que pueda venir un delantero, ni un mediocentro, ni un lateral derecho, ni un central, ni un, las 10 posiciones o las 11 del campo, ¿de acuerdo? No. Pero yo en estos momentos no tengo una necesidad imperiosa hoy en casi ningún sitio. Hoy. Igual a la vuelta de una semana tengo una necesidad imperiosa de un sitio. Pero hoy, con la incorporación de Dani Calvo y la incorporación de Nacho Gil, me siento mejor que sin la incorporación de ellos dos. Pues lo sigue teniendo muy claro el técnico del Elche, que ha dejado constancia de que hay margen económico para fichar, que están dispuestos a mejorar el equipo con todas las herramientas al alcance, que no se les puede escapar la permanencia y que hay que ponerlo todo para salvarse. Y ese es el camino. Y creo que ahí poco podemos añadir y estamos todos de acuerdo. Y sobre eso, dice que tiene la sensación de que se va a hacer una segunda vuelta mejor. Mañana escucharemos todos estos cortes y también ya sobre el partido, porque hoy nos quedamos sin tiempo, que tiene la sensación de que la segunda vuelta va a ser mejor que la primera. Y, sin preguntárselo, ha dejado claro el tema de su renovación. Recordemos que era el presidente a nuestra pregunta, hace un par de lunes, el último a todo gol, el día de Nochebuena, cuando ganamos en Majadahonda. Exacto, el lunes posterior a Majadahonda, el presidente confirmaba que le iba a proponer la renovación y luego al día siguiente, en el brindis, lo dijo delante de él. Bueno, pues hoy, creo que de manera muy certera, Pacheta ha zanjado el tema y ha dicho que no va a hablar más de su renovación hasta que se consiga la permanencia. No quiere distracciones, esto despista, no quiere hipotecar al club para fichar un entrenador, que luego las cosas pueden salir mal. Y bueno, fíjate, aunque descendiese a segunda vez, yo creo que sería el entrenador ideal para sacarnos. Pero tiene toda la razón. Y además también se hipotecaría su futuro. Tú imagínate que hace una segunda vuelta espectacular y el equipo asciende. Ya sé que hoy por hoy parece no es una hipótesis irreal, pero parece una utopía, ¿no? También hipoteca él su propio futuro, porque si hace eso seguro va a tener muchas más novias. Hace muy bien, desde mi punto de vista. Y ha dejado claro que está agradecidísimo al club porque le estén valorando como le valoran y que el Elche será el primero, su primera preferencia, en cuanto se consiga la permanencia. Ojalá consiga en marzo y no en junio. Bueno, mañana escucharemos algunos de estos cortes. Antes de marcharnos, os recuerdo que mañana jueves a las 8 de la tarde en el pabellón de Carrús se disputa la novena edición del partido entre la prensa deportiva de Elche y el equipo femenino del Juventud de Elche, que está en segunda división ahora mismo, el mejor equipo de fútbol sala femenino de la ciudad, y ya desde hace unos años. Un partido solidario en el que todos los juguetes que podamos recoger, gracias a vosotros, os presentáis allí con un juguete, puede ser nuevo, puede ser en buen estado, van a ir gracias a Safami, la parroquia de la Sagrada Familia. Nuestro objetivo es que ningún niño acabe la Navidad sin un juguete como regalo de Reyes. Así que mañana te puedes acercar a ver un partido ya de por sí muy llamativo. La prensa deportiva de Elche, que hablar habla mucho, pero jugamos poco, contra las cracks del Juventud de Elche, que normalmente pues siempre nos dan sopas con ondas en el juego, no en el resultado, aunque el año pasado por primera vez en la historia sí nos ganaron. La revancha está ahí. Los 100 primeros que se presenten con un juguete se llevarán una entrada para el primer partido del Elche del año en el Martínez Valero, el Elche Nastic, que será la semana que viene, el domingo 13 de enero. Así que mañana os esperamos, como digo, pues antes de las 8. Ya sabéis que los 100 primeros os lleváis a entrada, pues a las 7 y media, 8 menos cuarto, nos vemos allí a las 8 del partido en el pabellón de Carrús, ese partido entre las chicas del Juventud de Elche y la prensa deportiva de Elche. Lo dejamos aquí. Mañana más y seguro que mejor. Si no lo he dicho antes, feliz año nuevo y que seáis muy felices. Que 2019 nos traiga, sobre todo, muchísima salud y a partir de ahí, amor, trabajo y todo lo que deseéis. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.